¿Qué estoy haciendo aquí sin entender por qué? Si yo debería estar ahí en Formentera o en el islote este sillot on està Soma de Saneó per fer coses, per torrar sobrassada i per passar-m'ho bé. Però el que hem de fer és anar primer a parlar amb na Marta. Marta. Hola. Hola. Me tomo una jarretila. Jo m'he tomat un par de sedantes para la tos porque vale, no quería toser, por las dudas. No interrumpir. Vale, ¿tienes el abanico a mano por si te hagas? ¿Abanico? ¿Encima abanico con la que llevo encima? ¿Cómo voy a abanicarme si lo vale que he de llevar es una bufanda y un gorro y una escafandra? Digo para... por lo del soponcio. ¿Los soponcio? No, yo estoy ya curada de espantos. Curada de espantos, sí, bueno, pues... Sí, sí, sí. Te tendrás que seguir curando de espanto porque hoy nos... Bueno, tenemos un invitado especial, ya lo habíamos anunciado esta mañana. Déjame bajar la música. Que... Sí, creo que se encuentra en el islote de Espardell. ¿Es Espardell? Sí, buen día, home, sona jo. Bona nit, senyores. Com que bona nit? Bueno, ja he passat bona nit, no sé vostès com l'han passat. Ah, nosaltres hem passat... Jo tossint tota la nit, que té algun remei, passatós? Bueno, passatós, no sé, anava encarregat de terri. De què? Terri. No. Ya ha pasado por todos los bares, pues lo que va de la mañana, dígame que no. Ya, que le diga que no, de que yo digo siempre que sí, coño. Però que teniu... Bé, vos sou Soma de Saneó, no? Jo som Soma de Saneó, máximo respeto, senyores. Sí, respecte a totes que vostè, vos, que li agrada, que el tractin de vostè o de tu? Jo, si és de vostè, millor. De vostè. Sí, se cadena sí. Cop, això. Perdoni? Se cadena cop, això. No, això és Radio Èxit, perdoni, disculpi. Ah, vostè, no. Que vol que li diga foraster a vostè o no, què? No, jo. Ah, no, perdoni, màximo idò. Respecte. Ah, idò, màximo respecte. Idò, comencem a respectar-nos, ja. Bona cosa. Comencem a respectar-nos perquè si no jo també li faltaré respecte. Ja. No voldria. Ah, bé. Una cosa, a ver, Oma Sana, yo escúcheme un momento, porque usted se va por los cerros de Úbeda, escúcheme, ya. Máximo respeto, lo sé, sí. Escúcheme, está hablando con una de las mejores locutoras de Ibiza, si no es la mejor, se llama Maribel Torres, y ella conoce mucho, porque dirige un programa que se llama Es Nuestro Camp, aparte de este de día a día, y ella conoce mucho de linajes. ¿Por qué no le explica usted cómo se llama y de dónde viene, para que ella se ubique un poco? Eso de linajes. Sí. ¿Dónde es usted? De, sí. Apellidos. Ja. Això, és una, això és una castellanada d'apellidos. Ja. Llinatges, cognoms. D'on és vostè? Jo som de Can Saneó de tota la vida. De Can Saneó? Sí, d'allà, per el camí de l'Alegria. Ah, jo som de Cana Barça, idò. De Cana Barça, ja us conec. De Cana Barça, de Cana Barça. De el Barça, jo som de l'Espanyol. Jo tota la vida de l'Espanyol. No. De l'Esperico, sou Perico? Periquito. Ah, sí. Fosca. Esperen un segonet, eh? Sí, vin! Acaba't la copa de Terri, que l'has deixat la meitat, cony. Ah, de Terri, ara entès... Me diu que m'aprengui... No, Marta, me está diciendo que me tome una copa de coñac. Sí, que es lo suyo, por eso te digo que esto va a ser difícil. A ver, Oma, ¿me está escuchando? Deja a Kevin tranquilo, ahora nos explicará. Que no se ha terminado la copa de Terri d'aquest matí, cony. A ver, escúcheme. Costa més educar un fill, ui. Escoltau, home de Saneó, amb qui parlàveu? En el meu fill, que té ja quasi 2 anys i encara no sap fotre una copa de Terri, cony. 2 anys i li deu Terri. Sou... És vostè un animal, perdonau, eh? Bueno, sí, mig animal sí que ho som. Sí, senyora, sí. Està perdonada, sa senyora. Gràcies. Ja. Pues, Maribel, déjamelo a mí, que yo te lo dejo todo a ti. Esa señora ya me conoce, esa señora Marta. Sí, la señora sí, lo conoce, ya. Desgraciadamente. Yo som de Cana Barça, per ja. Si voleu alguna cosa, ja sabeu que no teniu més que cridar-me per aparato que es diu telèfono. Bona cosa, el telèfono, cony. Home, que teniu mòbil. Jo tinc de tot una mica, també tinc Facebook. Ah, sí? Sí. Ah, fotri. Però avui som per vila, jo, eh? Sou per vila i no me veniu a veure. Oh, jo la vendré a veure i li fotré un cabussó. És la cosa la bona. Ai, he vengut per parlar amb l'amo Abel. Ah, vale. L'amo de què? L'amo Abel. senyor Matutes. Sí, però l'amo de lo seu, de lo nostre no ho és. Bueno, de lo seu, i si vol, de l'Esparvell també, jo li volia oferir, a veure si vol fer-hi un hotel. Ah, bueno, ja vos apanyareu, ja vos apanyareu. Turisme de qualitat, ben segur. Vale. Bueno, vos deix que Anna Marta, que... Un saludo. Gràcies, una abraçada. No, abraçada. A ver. O sea, que ya he hecho la recorrida por los bares, sí. Está, ¿cómo está Blanqueta, por cierto? Bueno, la Blanqueta, allí pasturant vinagrillo, com és normal. Bona cosa. L'he deixat allà l'Esparvell, però ella no surt de casa. No li agrada sortir. Ja. I em diu que ja, no, també, perquè... tampoc hauria de sortir, em diu sempre jo. Que merda hi anar a fer per allà enmig, que només vaig llamar de fer emprenyar algú, cony. Vale, escúcheme una cosa. Sí, yo quería hablar con usted de un asunto. Ya. Aquí en Formentera, desgraciadamente, perdón, nos encanta conocerlo, ya. Lo tenemos muy visto, ya. Pero usted estuvo la última vez en Ibiza, sí. Y la cosa, sí, y la claro, cosa... Contents. Sí, claro, acabó, Pérez, déjeme hablar, acabó ahí en Can Ventosa en una especie de, no sé cómo lo consigue usted, ser casi portada de periódicos. Sí. La mayoría de la gente le gustó lo que usted hizo ahí, sí. Pero a alguna gente no le gustó. No, no sé cómo se ha arreglado ese asunto. Bueno, ho vàrem arreglar, que jo vaig acabar al calabosso, i la senyora Pepita Costa, la pobra, va acabar obrint les esglésies a mitjanit per poder anar-se a confessar. Que allò no li va acabar d'agradar. I el metge ja. Serra, ui, va quedar emprenyat d'una manera. Ui, s'ha emprenyat. Sí, que va quedar emprenyat. Va tenir que cridar a la IB3 per censurar-ho, allò. Cony, ja. Mateix. Un bueno, saludo, un saludo pel metge Serra, eh? Ja. Però, escúcheme, ja lo tiene medio arreglado, però sigue manteniendo su amistad con Juan Carlos, ¿no? Sí, el rei Putero, diu. No, el rei. El rei Putero, sí. No, som molt amics, però si fèrem la mili junts. Ja. Allà per Saragossa, mos coneixem de tota la vida. Ell és una mica més borratxoso que jo, però som amigats, jo me l'estim. Però d'ençà que li hem posat una cadera d'elefant, pareix que sa trompa se li ha començat a rufar. Li queden quatre telediaris, de Canal 9, segurament. O sea, que usted mantiene siempre el diálogo con él. Lo llama, le pregunta cómo le va la cadera y cosas así. No, yo últimamente parlant poc. ¿No? Parlant poc. Yo ahora vaig ¿qué? Més darrere les fies. Ah, parla poc. Sí, ja. Vaig més darrere les fies, eh? Que són totes guapes i polides que no ho poden ser més, cony. Escúcheme una cosa, ya. Entonces este sábado parece ser que no sé quién se lo ha permitido, pero bueno, usted sabrá, bueno. Estará aquí en Formentera con su amigo el Pelut. Sí, es meu pelut de compañía, sí. Sí, un pelut, señora, te dones una guitarra y un porro y te acompaña toda la vida. No, ja. Com un polític, que són una espècie de llepaculs, que mai saps quin cul acabaran llepant, cony. Quan un comença a llepar culs, senyora, mai sap quina merda pot arribar a menjar. Això és així. Això ho hem de dir així, perquè és veritat. Eh? I diguem-se veritat, senyora, sí. No enganyarem a ningú, segurament. Ya, pero usted, porque luego hablaremos de lo que hará el sábado, pero a ya. Ver, escúcheme, ¿cuál es su relación en este momento con el gobierno aquí de Formentera? Porque sé que a veces hay un tirallo floja entre usted y ellos, ¿no? Amb su senyor Morna, sí, amb Jaume Morna. Sí. Ah, perfecte, jo estic esperant a veure quan dimiteix. No sé si... No, deu haver dimitit. ¿Por qué va a dimitir el senyor Morna? I per vendre Formentera a trossos, a lo millor, eh? Però com que ha vendido Formentera a trozo? Jo no m'he enterado. Sí, ara diu que vol ampliar la punta de la Gavina. Ara diu que vol fer allà una bona extensió allà. Però, ai, què li passa a la punta de la Gavina? Però és que és molt petita i no hi caben tots els que hi haurien de cabre. Cony, si mateix. Però, a ver, nosotros los periodistas no nos hemos enterado de que el señor vaya a ampliar la punta de la Gavina. Sí. ¿Cómo se entera de esas cosas? Bueno, com s'entera? Això s'entera un anant de barra en barra. Agencia de noticias, Terry Libra. Usted la realmente, ya yo me imagino que a la tercera o cuarta barra por la que pasa, ya un poco es un teléfono descompuesto. No sé si usted se está enterando bien de las cosas o se entera un poco tergiversadas, no lo sé. No, tergiversadas no, señora. Cuando el Terry comienza a rajar, es cuando s'obre y se fon. Las noticias, señora, vienen de una fuente. De una fuente, sí. Sí. Tal que mana Terry. Tal com un obri una botella de Terry, es comencen a obrir les fonts, eh? Uh-huh. La gent xerra i ho sap tot. Anant de barra en barra, una ho sap tot, senyora. O sea que está un poco enfadado con el señor presidente aquí de Formentera y no sé, el resto, ¿cómo lo está llevando? ¿Tiene alguna queja, alguna cosa? No, queja ninguna. No sigue que m'ho tanquin al teatro o m'ho tanquin qualsevol, o m'ho tanquin a d'altres, Queja ninguna, No, está todo bien, entonces, algo sí. De la ampliación de la cabina. Está tot bé, sí. Sinvergüences. Per Formentera mos ampliaran la punta de la gavina i llavors vendran les caradures populars i mos ampliaran el port de la Sabina. ¿El què? El puerto. Sí, el puerco. Ah, lo van a ampliar. El puerco del Partido Popular nos va a ampliar la Sabina, senyora. No me diga. Sí, senyora. ¿Y què van a fer ahí, ampliándolo? Bueno, però si ara hem de fer un aparcament per helicòpteros, senyora. Per helicòpteros. Sí, això és veritat. Como un aparcamiento para helicópteros. Sí, señora. Yo, por favor. Coño, por favor. Ni por favor, ni sense favor. Així ho faran, segurament. Supuestamente. O sea que sigue manteniendo sus relaciones con el equipo de gobierno, digamos, en su línea, estable. Sí, una estabilidad. Una estabilidad. Sí. Vale. Una estabilidad. Ahora cuénteme una cosa. El próximo sábado. Honestabilidad. Estabilidad, vale. ¡Honestabilidad! Sí, vale, no me grite. ¡Kevin! ¿Qué pasa con Kevin? ¡Deixa fer ta mare, que encara no tens edat, cony! ¡Deja a Kevin tranquilo! ¡El viatge, Kevin! Se sabe que el niño es inquieto como una cabra. Perdone, señora, No pasa nada. Máximo respeto. El domingo, mire, me llama mareado. El sábado, a las 8 de la tarde, usted va a estar en el cine municipal. Seguramente. A ver, ¿a qué viene eso de Yepaculismo Ilustrat? Bueno, que suena muy mal el título. Això ho hem d'explicar dissabte, perquè hi ha gent que encara pensa que és treballant que es va endavant. Però jo ho vull explicar. Que vale, no, senyor, explique. Que el llepant culs. No tenemos todo el día, explique. Sí, llepant culs és com es va endavant. Això per a Eivissa ho saben molt bé. Està molt de moda llepar culs allà per a Eivissa. Pues explicarem una mica, fotrem un parell de lliçons per anar pel món en su cap ben alt i sa boca plena de merda, segurament, que és com s'avança una mica. Llavors portaré el meu pelut de companyia. Sí. Una persona, també són persones els peluts, segurament. Los peluts són persones, sí, claro. I també. I lo que tienen. Si dones una guitarra i un porro, t'acompanyen allí. I m'ho tocarà alguna cançó i els collons, segurament. Però també s'emprenyo, a vegades. Yeah. Pitjor a vegades que un mal de queixal. Ya, ¿y era necesario que el póster de su actuación, o como quisiéramos llamarlo, sea la foto de un culete? Un culete es que el no. El suyo no es, ¿eh? Porque un culete este no. Culito me parece más joven que el suyo. Un culete el suyo no es. No lo conozco, no he tenido el gusto o el disgusto. Un culo bien grande, señora. ¿Eh? Sí que era necessari. Sí que era necessari. Jo, Llepaculisme Il·lustrat, quina foto hi tindrien que va posat allí? Senyor Alcaraz? No ho sé. Jo no me... Jo li pregunto. No, yo no... A ver, yo no me voy a meter. Le pregunto porque no, por he elegido un culito para poner ahí, que no sé. Ah. La Muabel, que hi tindrien que va posat allí. Jo, un cul, cony. És un culo normal, de cualquier persona. No, normal, no. No és suyo. Ben gros. No, el meu vale. No, el meu no. No li faig fotos jo al meu, perquè així mateix no seria una cosa polida, això, Ja. Sí. I bueno, entonces el domingo, el sábado, ay, yo con el domingo, el sábado a las 20 horas... El diumenge tot de confessar-se. Usted a la gente... Escúcheme, no sí, me interrumpa, que siempre hace lo mismo. Mucho. Escúcheme, Sí, madre de Déu. El sábado, ¿por qué tiene que ir la gente a ver este espectáculo? No, no tiene que ver. ¿Qué va a hacer usted? ¿Por qué? La gente no tiene por qué venir, señora. Si vénen només senyores, millor. Ah, senyores. Sí, que no venguen acompanyades, no us fan cap falta, homes, allà dins. Poden venir totes soles, que les tractarem bé, segurament. Ah, sí, usted se encargará de tratar bien a todas las señoras que estén ahí. Jo fotré un cabussó allà amb mi, i si que tingui la sort, me l'emportaré damunt l'esquena cap allà darrere i faré les feines que tinguem que fer. Bueno, a ver, bueno, yo le deseo, como se dice en teatro, muchísima mierda para... No puedo más mierda. Bueno, no, pero que es con lo que se dice. Yo, como él se va a subir un escenario, hay que desear Marta, eso. Marta, dejemos la mierda en paz, ¿eh? Ya. Vale, la dejamos. Que no ho troba vostè que està bé de merda. Ja, prou. Escoltau-me, jo vos volia dir, no vos volia interrompre, però heu dit que hi havia molts de llepaculs. Sí, senyora. I hi ha que dar noms, a veure, perquè aquí tothom és respectable fins a cert punt, però hi ha que començar a veure quins llepaculs hi ha per Eivissa. Si vol, li puc dir una glosa que jo li he fet en el metge Serra. Ah, en el metge Serra, vale. Ah. Ja sé de quin parla, ja. Ja, mira, diu així. Metge Serra, don Vicent, president insular del Consell, ja coneix perfectament en aquest desesperdell. Perquè un dia l'any passat vaig anar jo a Can Ventosa i va quedar molt emprenyat, no li va agradar la cosa. Va quedar tan disgustat que li va dir a en Jaume Morna, que hi té bona amistat, a Vila aquest no torna, però aquí no ho va deixar. Els hi va dir a la IB3, diguin que algú es va espanyar, però d'això no treguin res. Periodisme de cul llogat, avui en dia n'hi ha un fum. Sort que són poc espavilats, problemes tècnics o un resum. Metge Serra, cara dura, sou un poca vergonya. Utilitzar la censura només ho fa la carronya. Encima redoblado. Bueno, no sé, Maribel, yo creo que lo voy a despedir ya. Usted tranquilo que yo estaré ahí el sábado para ver qué hace. Me sentaré en el fondo para que no me mire el canalillo como suele hacer. Y el quedarme canalillo, un poco... el canal de la Mancha, digo. Sí, el canalillo. Cony, que té un bragaram que just per la blanqueta, aquesta senyora. El canalillo. Això se li diu sapatxera. Això se li diu sapitrera o sapatxera, sí, no? Sí, però el és a donde mira. És a donde mira. Jo així mateix no voldria haver ofès a ningú. A què? Que així mateix no voldria haver ofès a ningú, jo. Home, que voleu que us diga? No ho sent molt generós, segons quines persones. Bo, jo ho he intentat, però... Com que vaig carregat, com és normal. No, descarregau ara en tant. Ja, bueno, és que si no, la cosa pesa massa, si un va sempre carregat i no descarrega mai, saps? Sí, no. Sabes, senyora? No, ja ho entenc, ja. Vol dir que per Eivissa no tornareu mai més? Bueno, jo estava esperant que els instituts d'estudis eivissencs em convidassin. Sí. Ara que tornen a ser les mencions de Sant Jordi. Sí, no, i les festes de Sant Jordi. Però encara no m'han cridat. No, Aidol, els hi tocarem la porta. Ja, si vull, jo no som d'anar a tocar portes, però... No sou d'anar a tocar portes? Si hi ha una senyora darrere, sí, però si no... Som de la senyora. Pues... Nada, eso, desearle que le vaya muy bien el sábado a las 20 horas en el cine municipal con su amigo el Pelut. Sí, señora. El Pelut de compañía. Sí, señora. Y nada, me despido porque tengo que hablar con una persona que es amiga suya, que se llama Miquel Costa. Ah, ¿vale? Caray, el tengo por allí. Está lo tiene por ahí, pásemelo. Molt bé. Pásenme a Miquel. Ahora el crit, un momentito, señora. Un momentito, sí. Ahora se posará un altre amic. Sí, a Miquel Costa. ¡Cope! Te lo dije, sí, que buenas. Le iba a liar. Hola. Miquel, perdona una cosa. Digue-li a Soma de Saneo... Sí, que no li val gaire jo amb ella. Ah, no, però digue-li, per favor, que hem estat fent una entrevista per Ràdio Èxit que en sa cope ja no tenim res que veure. És que ell té aquestes manies. Ja. Ell se quedó ahí, se quedó en aquella època. Hem tingut, sí, una història paternal, maternal, o sigui, sí. Però que ja mos hem emancipat, o sigui, mos hem emancipat ja fa anys. Jo ara li dic. Ja però li dic. Que ha estat un plaer conèixer-lo i que mos agradaria conèixer-lo personalment. Ah, ell encantat, eh? Ell encantat. Com vulgueu, segur. Val, Miquel, ha estat un plaer. Molt bé, molt bé. Bueno, és un plaer parlar amb tu i ha estat un plaer parlar amb l'home de Sanaió. Digue-li que na Maribel de Can a Barça, que quan vulgui, que molt bé. Podem fer una xerrada. Li dic de part teva. Gràcies, adéu. Vinga, salut, que vagi bé. Salut. Pues Miguel. Sí, Marta. Estàs ahí. Sí. Bueno, pues nada, enhorabuena y esperamos que el sábado, cuéntanos un poquito, así a grandes rasgos, cómo va a ser este espectáculo, bueno, el sábado a las 20 horas. Sí, a ver, la única diferencia que hay entre otras intervenciones que he hecho es la duración y un poco el formato también. Sigue teniendo el formato de monólogo, es un repaso a la actualidad política, tanto local como balear, nacional, internacional, incluso llegamos al Vaticano. Hola. Sí. Repasando un poco lo que es la actualidad sociopolítica, interviniendo también con la Guineu, el músico catalán afincado aquí en Formentera. Y bueno, es un espectáculo de más o menos unos 80 minutos. Tengo que decir también que una parte de la taquilla y la cena que hacemos después irán destinados los fondos a la asociación Abimtea, que se dedican a la integración de personas con trastorno del espectro autista. Y nada, se trata de una jornada lúdica, festiva, divertida, a las 8 ahí en la Sala Cultura, luego a las 10 cenando. Pues pudiendo, yo creo que cuando en momentos de crisis, en que la situación política es la que es, lo mejor que uno puede hacer es reírse de todo esto, como mínimo, de vez en cuando. Pues nada, invitamos a toda la gente, tiene un fin benéfico, un besito aquí a Nuria Landés, la presidenta de la asociación Pau Mayans, para la gente con trastornos que tienen que ver con el espectro autista. Y nada, Miquel, mucha mierda, como decíamos antes, que lo pases muy bien y estaremos ahí. Yo en primera fila, porque a mí este hombre me da miedo, estaré en la última, te entiendo. Pero estaré escuchando. Además, estoy seguro que la primera fila va a estar vacía. No sé cuánta gente va a haber, si va a haber mucha o poca, pero seguro que la primera fila está vacía. Pues muchísimas gracias, Miquel Costa, gracias, Marta, yo, por habernos acompañado, y a toda la gente invitarla para que se pase por el cine. Son 10 euritos la entrada, pero va para un fin benéfico. Muchas gracias, Miquel. Gracias, saludos. Adiós, gracias. Adiós.